vive en Avellaneda y seguirá viviendo en su mismo barrio cuando desde La Plata gobierne la provincia. Es un hombre joven que sabe de qué se trata, como lo demostró en el debate de días atrás. Militante desde siempre de la Unión Cívica Radical. Fue brillante legislador provincial hasta que un golpe militar interrumpió su mandato. Y después fue diputado nacional y más tarde ministro de Trabajo, un ministro de verdad. Ahora es el hombre confiable, el que dice la verdad, el que gobernará con fuerza y con talento a la provincia de Buenos Aires. Aquí está Juan Manuel Casella. Amigos, amigos. Amigos míos, amigos míos, resulta imposible evitar la repetición. Quienes me han precedido en el uso de la palabra han manifestado con claridad la emoción que sentían ante el espectáculo del pueblo en las calles de Buenos Aires. Yo no puedo hacer otra cosa que transmitir también mi emoción, mi profunda emoción, que significa ratificar la vigencia de la democracia popular en la Argentina, que significa rodear las tribunas con pueblo para que este pueblo sea la garantía definitiva de la continuidad de la democracia por encima de cualquier contradicción. Vengo acá como expresión circunstancial de la Unión Cívica Radical, después de una prolongada campaña electoral. Hemos recorrido la provincia de Buenos Aires permanentemente durante estos últimos 7 u 8 meses. Durante todo ese tiempo hemos hablado con la gente, hemos recogido sus inquietudes, hemos comprendido sus necesidades, hemos ratificado una visión de lo popular en la provincia. Pero además de dedicarnos a lo que podemos denominar genéricamente proselitismo político, nuestro partido estuvo elaborando el conjunto de pensamientos y caminos que va a desarrollar a partir del 10 de diciembre próximo. Hubieron hombres y mujeres del radicalismo de la provincia de Buenos Aires que compusieron una plataforma electoral, no solamente inspirada en principios básicos que todos compartimos, sino además hurgando en las necesidades de la sociedad a la que pertenecemos. Durante semanas, durante meses, discutimos los contenidos de la propuesta que le estamos formulando ahora al pueblo de la provincia. Y esa propuesta fue analizada por el organismo máximo de la Unión Cívica Radical, la Convención Provincial. De ese debate surgió un conjunto de ideas que constituyen hoy las fuerzas de contenido profundo que proponemos a la ciudad, a la sociedad bonaerense para continuar un camino de transformación. Como siempre, continuando una trayectoria permanente, la preocupación social fue prioritaria. Nuestra plataforma electoral establece un conjunto de prioridades en el campo social que todos nosotros consideramos los elementos básicos para alcanzar de manera concreta la igualdad real que la Constitución nos ofrece en el campo teórico. Esa igualdad que constituye el punto de apoyo de la democracia efectiva. Para que sea posible la democracia, es necesario que exista un campo de contacto directo, una forma de relación inmediata entre la idea teórica de igualdad y la manera concreta en que viven los hombres sobre esta tierra. El paso de la igualdad real a la igualdad, de la igualdad formal a la igualdad real, está basado en este conjunto de principios, de prioridades que en el campo social la plataforma del radicalismo provincial ha establecido. Por supuesto, las prioridades sociales son aquellas que siempre han figurado en nuestra plataforma. La salud como derecho esencial de todo ser humano, salud que debe ser otorgada de manera igualitaria a través de una articulación en la que se incorporen todos los efectores, es decir, un sistema planificado donde el hospital público, donde la medicina privada y la medicina social unan e integren sus esfuerzos para ponerse a disposición de cada uno de nosotros y asegurarnos ese sustento físico que necesitamos para vivir de manera digna. También la educación constituye un punto de apoyo fundamental de estas prioridades sociales, especialmente cuando estamos viviendo un proceso de cambio histórico cuya aceleración es perceptible y notable. Hoy más que nunca necesitamos entregar a nuestros hijos la capacidad permanente de adquirir conocimientos. Hoy más que nunca tenemos la necesidad de dotar a cada ser humano de la posibilidad de formarse a sí mismo de manera constante. No hay desigualdad mayor que la falta de educación. No hay desigualdad mayor que carecer del instrumento básico para desarrollar su propia personalidad. Y cuando hablamos de educación, no nos estamos refiriendo a la acumulación de datos librescos, nos estamos refiriendo a un proceso de liberación de la capacidad creativa, de la imaginación, para que de esa manera cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hijos, esté en condiciones de seguir de cerca el proceso de transformación que estamos viviendo. Hoy, más que nunca, la capacidad de aprender permanentemente es la forma de acercarse a la libertad y al bienestar. Imaginamos a la provincia de Buenos Aires como un ambiente de formación constante, donde todos los que quieran pueden acercarse a la escuela, acercarse para aprender, acercarse para enseñar, acercarse para integrarse junto con los hijos. Hemos dicho muchas veces que la escuela es el segundo hogar, pues entonces la familia y la escuela deben ser una sola cosa al servicio de la formación integral del ser humano. Pero además sostenemos y ratificamos, como siempre, el concepto integral de la escuela. Nosotros queremos una escuela que forme, pero también una escuela que se ocupe de eliminar las diferencias de carácter material que una sociedad injusta puede estar determinando. Por eso, junto con el libro y el pizarrón, en la escuela de la provincia de Buenos Aires seguirá existiendo el alimento, el médico y la asistencia social para que todos los chicos estén en igualdad de condiciones frente al futuro. Además de la salud y la escuela como derechos inalienables de todo ser humano, la tercera prioridad en el campo social es la vivienda. sabemos perfectamente que durante años hemos ido acumulando un déficit creciente que agobia a quienes quieren formar su hogar, que complican la vida a quienes ven expandir su familia, que se convierte en una limitación objetiva para la calidad de vida cotidiana. Y sabemos también que en algunas etapas desgraciadas de nuestro país, la vivienda fue concebida como un objeto de especulación y lucro. Nosotros tenemos que dar una respuesta concreta y para eso vamos a utilizar la integridad, la totalidad de los fondos que por vía del Fonavio, del Foprovi, lleguen a las arcas bonaerenses. Haremos un proyecto integral en el que habrá debida articulación entre el Instituto de la Vivienda, la Subsecretaría de Vivienda y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para que todos los medios económicos estén a disposición de quienes necesitan vivienda. Y además, buscaremos el destinatario de la vivienda. Otorgaremos a cada uno la posibilidad de acceder de acuerdo a su propia capacidad económica. Tenemos que llegar a los carenciados con viviendas a las que puedan acceder con un costo mínimo e incluso sin costo si no están en condiciones de pagar. Les pediremos que nos retribuyan con su trabajo, pero buscaremos urbanizar las villas de emergencia y los asentamientos para terminar con esa expresión de falta de solidaridad que choca con nuestro espíritu cotidianamente. También usaremos los fondos públicos para orientar planes de vivienda social que se desarrollen por intermedio de entidades intermedias, sindicatos, cooperativas, cooperadoras, mutuales, es decir, buscar satisfacer mediante planes de vivienda social a los trabajadores, a los empleados, a los pequeños comerciantes que quieren formar una familia, que quieren realizarse humanamente y necesitan el apoyo de la sociedad a través del Estado. Esta forma de utilización de fondos para solucionar el problema del déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires requerirá que reclamemos de la nación la contribución importante que significa otorgarnos una participación en el Fonavi que sea proporcional a la participación de la provincia de Buenos Aires en el déficit de vivienda. Si la provincia tiene un 30% del déficit nacional, reclamamos de la nación un 30% de los fondos del Fonavi para que podamos por lo menos evitar que siga incrementándose este déficit, que es una de las causas determinantes de la falta de calidad de vida para muchos hogares argentinos. Junto con la vivienda, también tenemos presente la necesidad de subvenir en las necesidades de transporte. El desarrollo anárquico, el desarrollo falto de planificación que el Gran Buenos Aires padece desde hace 40 años ha significado que los sistemas de transporte se han desarrollado también anárquicamente. Significa en concreto que cada trabajador, que cada empleado, para llegar a su trabajo, tiene que levantarse toda la mañana 2 horas antes, tiene que viajar en colectivos atestados, tiene que trabajar 8, 10 o 12 horas y después volver a su casa en ese mismo colectivo atestado y gastando 2 horas más de su tiempo, que lo priva del descanso, que lo priva de la compañía de su familia. Por lo tanto, mejorando el transporte, sistematizándolo, contribuyendo a desarrollar un sistema integrado que abarque toda el área metropolitana, le estaremos dando una respuesta concreta a las necesidades de nuestros trabajadores, que sentirán que nos estamos ocupando de ellos con elementos que hacen al mejoramiento de su nivel de vida. También incluimos entre las prioridades sociales la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, no nos estamos refiriendo exclusivamente a la seguridad física o a la seguridad material. Queremos otorgar seguridad en todos los campos. Queremos, por supuesto, que la policía prevenga el delito profesional, para que ninguno de nosotros tenga temor cuando salga a la calle o cuando vuelva a su casa. Pero también concebimos como seguridad la convicción del trabajador de que su empresa va a seguir funcionando, la convicción del empresario de que las reglas de juego básicas de la política económica no se cambiarán arbitrariamente, la seguridad de la madre en cuanto al hijo que va a la universidad y que regresa a su casa sano y salvo, cualquiera sea la hora de que vuelva. Todo esto constituye el aspecto básico de la seguridad. Nadie puede negar que en ese sentido hemos avanzado notoriamente, porque antes de 1983, los diarios, los canales de televisión, las radios no estaban en condiciones de utilizar la libertad para informar al público. Y entonces sucede que ahora parece que se desata una ola delictiva que coincide con la democracia. Lo que coincide con la democracia es la libertad de prensa y no el delito. Y por eso hoy aparece el delito que se cometía antes, pero que no se publicaba. Pero más allá de esta condición que otorga el uso de la libertad, nadie, por más enemigo que sea de nuestro partido, si actúa de buena fe, puede desconocer el progreso sustancial que significó la existencia de un Estado que no reprime, sino que contribuye a la protección, la existencia de una organización estatal que ha eliminado cualquier aspecto represivo del ejercicio del poder y que significa, por lo tanto, la tranquilidad sustancial que tiene el delegado de fábrica, que sabe que puede ejercer su mandato con seguridad, que tiene el delegado universitario, que sabe que puede movilizar a los estudiantes con seguridad, que tiene el padre de familia que no necesita esperar angustiado en la puerta de su casa que el hijo vuelva a altas horas de la noche. Por supuesto, para poner en marcha y desarrollar este sistema de prioridades sociales, la provincia necesita de una economía que provea de los medios materiales. Por eso nuestra propuesta incluye, por supuesto, una política económica para la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, debemos señalar con toda claridad que vamos a defender con la fuerza que sea necesario el perfil industrial de la provincia de Buenos Aires, porque solamente la industria puede darle a la democracia la cantidad de puestos de trabajo y de artículos de consumo que la democracia necesita para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Nosotros tenemos que tener en claro que una buena organización industrial significa crear permanentemente puestos de trabajo para incorporar a los jóvenes que llegan a la edad adulta, y al mismo tiempo significa la posibilidad de proveer de artículos de consumo en calidad y cantidad suficiente a una sociedad que sabe cuál es la riqueza potencial de su suelo y por lo tanto reclama un nivel de vida acorde con esa potencialidad. Por lo tanto, la defensa de la industria es un objetivo prioritario en la propuesta económica de la Unión Cívica Radical. Al mismo tiempo, vamos a disponer de una política de regionalización que nos permita ir asentando la industria en los lugares donde se produce la materia prima para integrar adecuadamente el ciclo productivo, para utilizar la producción primaria como base de una política agroindustrial, pero al mismo tiempo para lograr que el desarrollo de la provincia sea armónico y compense esa tendencia secular a la concentración alrededor del puerto de Buenos Aires. Nosotros queremos desconcentrar, pero no queremos hacerlo a costa del trabajo de nadie. Queremos planificar una economía que tienda a cubrir de manera equilibrada el territorio provincial, y vamos a hacerlo con participación de los factores de la producción, con los sectores empresarios, con los sectores del trabajo, para que todos ellos conozcan la orientación básica de una política de descentralización industrial. Somos partidarios de la libre localización de las industrias. Sabemos de la obligación de defender el medio ambiente. pero para defender el medio ambiente. No queremos echar la industria, sino que queremos incorporar la tecnología que en materia de sanidad ambiental sea aplicable en cada caso. De esa manera vamos a combinar el objetivo de mantener abiertas las fuentes de trabajo e ir eliminando la contaminación que agobia las grandes áreas urbanas. Queremos también defender a la pequeña y mediana industria y queremos hacerlo por razones de equidad, de justicia, de distribución de la riqueza, pero también porque la pequeña y mediana industria han exhibido y siguen exhibiendo con claridad su carácter flexible para absorber el cambio tecnológico y para adecuarse a las cambiantes necesidades de los clientes. La línea de producción tiende a producir elementos en serie, mientras que la pequeña y mediana industria está en condiciones de individualizar sus productos para vincularlos con las necesidades reales de los consumidores. Además, tenemos una base muy importante de pequeñas y medianas industrias existentes en la provincia de Buenos Aires y vamos a buscar vínculos de colaboración inmediata con ella para poder fortalecerla, para que se desarrolle, para que se estabilice y para que no corra riesgos en el futuro. Queremos vincular la producción industrial con el agro. La provincia de Buenos Aires ocupa el 60% de la pampa húmeda argentina y por lo tanto tiene una responsabilidad fundamental. Tiene que obtener de esa pampa húmeda todos los frutos que ésta sea capaz de generar. Por lo tanto, nuestro objetivo en el campo de la producción primaria consiste en duplicarla en el término de nuestro mandato, porque somos conscientes que nuestros productores rurales están en condiciones de producir el doble de lo que hoy se está produciendo y porque sabemos que la economía de la provincia de Buenos Aires tiene que actuar como una locomotora de la economía nacional, induciendo el crecimiento de todo el país a partir de su propio crecimiento. Queremos conservar la riqueza de la tierra y por eso le vamos a proponer a nuestros productores políticas conservacionistas que nos permitan entregar a nuestros hijos una capacidad productiva rural igual a la que nosotros recibimos. Queremos mejorar su rentabilidad y vamos a buscar la forma de disminuir el precio de los insumos para que por esa vía, por la mayor eficiencia tecnológica, la producción se incremente y la rentabilidad se amplíe. Sabemos que el sector rural ya no está en condiciones de transferencias como las que efectuó a favor de la industria en otros años y por lo tanto entendemos el ciclo productivo como una integralidad en el que la industria recibe la materia prima generada por el campo para desarrollar de esa manera productos con valor agregado a partir de una materia prima barata y de primera calidad. El esquema productivo provincial tiene que estar profundamente vinculado al desarrollo conjunto del país. Tenemos que tener en cuenta que hay elementos de carácter nacional que están perjudicando a la provincia de Buenos Aires. Vamos a reclamar con toda energía la reforma de la Ley de Promoción Industrial Nacional, porque esta ley no es equitativa para nosotros y pretendemos que nuestra provincia no le quite nada a nadie, pero que tampoco disminuya el nivel de vida de sus habitantes por aplicación de leyes injustas y poco equitativas. Es necesario que la provincia provea a su industria, a su agro, del apoyo científico con que debe contar todo sistema productivo moderno. Tenemos la Comisión de Investigaciones Científicas, tenemos las universidades que están instaladas en la provincia de Buenos Aires. Hay que movilizar toda esa capacidad científica, vincularla con el sistema productivo y hacer que la ciencia pura y la ciencia aplicada sean puntos de apoyo para el desarrollo provincial. Vamos a continuar impulsando el crecimiento del presupuesto destinado a la Comisión de Investigaciones Científicas y seguiremos buscando a través de las universidades el apoyo técnico-científico esencial para generar cada día un recurso industrial agropecuario de mayor valor tecnológico. Lo vamos a hacer reclamando de nuestros científicos que sigan elaborando su desarrollo técnico-científico en la universidad, pero que al mismo tiempo interpreten cabalmente que la Argentina también es necesario que la universidad se integre definitivamente con la realidad circundante y se ponga al servicio de un proceso de crecimiento generalizado. La provincia tiene instrumentos económicos que tiene que poner al servicio de esta política de crecimiento. Tiene el impuesto, tiene el gasto público y la inversión, tiene un órgano de crédito como es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Tanto el impuesto como el crédito, como el gasto público, tienen que ser coherentemente orientados hacia el crecimiento de la economía. Nos comprometemos a no aumentar la presión impositiva real. Vamos a combatir la evasión impositiva porque nos parece injusta, inequitativa e inmoral. Y a través de la percepción de todos los impuestos vamos a estar en condiciones de bajar la presión impositiva para mejorar la inversión privada. Este es un compromiso que asumimos, pero al mismo tiempo es el señalamiento expreso de un camino que vamos a aplicar rígidamente. No admitiremos la evasión por antisocial. No queremos una economía en negro que beneficie a un conjunto pequeño a costa del perjuicio para la generalidad de la población. Vamos a utilizar el crédito para mejorar la capacidad productiva de la industria del agro. Sabemos perfectamente que el Banco de la Provincia de Buenos Aires está todavía padeciendo los defectos de una política deliberadamente desarrollada para perjudicarlo. Sabemos que durante el régimen militar, el Banco de la Provincia de Buenos Aires vio cómo se transformaba su orientación tradicional y dejaba de ser la asistencia inmediata para el agro y la industria, para la obra pública municipal, para concentrar su capacidad de crédito en un grupo pequeño de empresas privadas. Eso lo llevó a enfrentar graves dificultades en el campo financiero que está superando. Vamos a requerir también del Poder Ejecutivo Nacional que colabore con nosotros. El banco ha destinado gran parte de su capacidad prestable a financiar la usina termoeléctrica de Bahía Blanca, que era una obra nacional transferida a la provincia sin financiación. Vamos a reclamar la solidaridad de la nación para volver a capitalizar el Banco de la Provincia y de esa manera otorgarle más capacidad crediticia al servicio de la pequeña y mediana industria, del pequeño productor rural. De esa manera lograremos que los instrumentos que la provincia posee se pongan al servicio de una política claramente productiva. Tenemos que tener en claro que el gasto público provincial y la inversión deben ser adecuadamente planificados. Y por eso le proponemos a los componentes de la comunidad económica bonaerense, a los factores de la producción, que junto con nosotros elaboremos un plan trienal a desarrollar desde 1989 en adelante, que tenga como propósito otorgar la suficiente claridad y la suficiente racionalidad al gasto público. De esa manera, todos sabremos hacia dónde marchamos económicamente y tanto la empresa privada como el Estado estarán en condiciones de complementarse mutuamente para lograr la mayor eficiencia posible en el campo económico. Nosotros no podemos prometer distribucionismo sin producción. Queremos vincular claramente la producción con el nivel de vida. Queremos establecer bases productivas para mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores y les decimos a nuestros trabajadores que en la medida en que se incremente la riqueza general, ellos serán destinatarios de la cuota aparte que por justicia y por derecho les corresponde en ese crecimiento de la producción. Profunda reforma del Estado, porque el instrumento de organización administrativa, de funcionamiento burocrático del Estado provincial debe ser permanentemente perfeccionada, porque la administración pública bonaerense tiene que incorporar los nuevos métodos, las nuevas formas técnicas para mejorar su funcionamiento. No puede ser que el Estado actúe como un factor que detiene la marcha creciente de la economía. Queremos que el Estado adquiera niveles de eficiencia que lo compatibilicen con un sistema que tienda a crecer constantemente. Por lo tanto, buscaremos la descentralización, transferiremos facultades a los municipios y haremos todo esto mejorando la responsabilidad de los funcionarios intermedios para que puedan decidir, pero al mismo tiempo reclamaremos de los funcionarios intermedios que efectivamente decidan, porque si tienen la responsabilidad deben ejercerla. Los respaldaremos con toda la autoridad política de nuestro gobierno. Seremos el respaldo que ellos tendrán para decidir, pero no aceptaremos más que los expedientes vayan circulando por las oficinas buscando a alguien que asuma el riesgo de poner una firma en una resolución. Este programa de prioridades sociales, de crecimiento económico, de integración y de reforma del Estado, ¿a quién está dirigido concretamente? ¿Para quién lo concebimos? ¿A quién se lo proponemos? En primer lugar, se lo proponemos a los jóvenes, porque son los jóvenes aquellos que tienen que hacer mejor uso de la democracia, porque son los jóvenes a quienes les proponemos fundamentalmente liberar su capacidad creativa e imaginativa, porque son los jóvenes los que tienen que ir construyendo ladrillo a ladrillo su futuro, porque son los jóvenes los que tienen más futuro para proponer y por lo tanto son ellos los que tienen que estar participando permanentemente, atendiendo a la forma en que se define el horizonte. También le entregamos esta propuesta a nuestras mujeres, las que se han ido ganando paso a paso un espacio creciente en nuestra sociedad, que se están capacitando, que constituyen el 50% de la matrícula universitaria de todo el país, que son las que educan nuestros hijos en la casa y en la escuela. A estas mujeres las queremos integradas al trabajo común, las queremos formando parte de una Argentina que crezca y sabemos que con su capacidad de afecto y con su sentido común van a mejorar constantemente la política argentina. No las queremos para que nos voten, las queremos para que nos dirijan cuando encuentren la fuerza suficiente para hacerlo, y yo sé que la están encontrando. También esta propuesta está dirigida a nuestros trabajadores y a nuestros empresarios. Queremos que se sientan partícipes del milagro de la creación de la riqueza. Queremos que integren un ciclo productivo del cual ambos son protagonistas al mismo nivel. Queremos terminar definitivamente con esa diferenciación social y humana establecida por la relación de dependencia. Queremos que todos nos sintamos integrantes del ciclo productivo en igual nivel jerárquico, en distintos roles, pero contribuyendo todos a la creación de riqueza y coparticipando de los frutos de la riqueza. Queremos que nuestros trabajadores no olviden que el salario nominal no es el único elemento que determina su nivel de vida, que por el contrario, insistir permanentemente nada más que en el salario nominal en una economía inflacionaria como la Argentina es una trampa que se les ha tendido durante mucho tiempo, porque los precios suben por el ascensor mientras que los sueldos suben por la escalera. Y por eso convocamos a los dirigentes sindicales a que discutan de igual a igual con empresarios y con el Estado políticas de inversión, políticas impositivas, política de gasto público, política de precios, es decir, el conjunto de las políticas que en definitiva determinan la capacidad adquisitiva del salario. Y les decimos a nuestros empresarios que ya hace mucho tiempo que ha dejado de tener existencia la figura del empresario que busca el lucro y nada más, que hoy el empresario debe concebir su función social como la de aquel hombre que vocacionalmente quiere integrar los factores de la producción para mejorar la riqueza del país. Por lo tanto, admitimos como lógico y legítimo el reclamo de un lucro razonable, pero al mismo tiempo y como contrapartida social de ese lucro, le pedimos a nuestros empresarios que asuman el riesgo de la inversión y que salgan a producir sin pedir tanta garantía y sin pedir tanta señal correcta. Acá hace falta pensar en agrandar la economía en vez de quedarse sentado esperando las señales del Estado. También dirigimos esta propuesta a los servidores públicos, a los maestros de la provincia de Buenos Aires, a los policías de la provincia de Buenos Aires, a los empleados de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que todos ellos reciben sueldos que no garantizan, que no aseguran un nivel de vida digno. Sabemos que todos ellos realizan sacrificios para seguir cumpliendo esforzadamente su labor. Les proponemos a todos ellos una política gradual y sostenida de crecimiento del salario real. Les proponemos a todos ellos sentarnos alrededor de una mesa común para discutir las posibilidades del Estado provincial y para definir en conjunto la orientación del gasto y de la inversión provinciales. Entonces, todos serán testigos de la manera en que se invierten los fondos públicos y todos sentirán que son tratados con más justicia. Enviamos también esta propuesta a quienes desde todas las áreas de la vida social nos han entregado lo mejor de su existencia. Ofrecemos esta propuesta a nuestra gente mayor, aquella que ha pasado una vida de trabajo y hoy se encuentra sin un lugar claro en la sociedad y algunas veces sin siquiera un lugar claro en la familia. No hay mayor expresión de egoísmo, no hay mayor expresión de falta de sensibilidad que aquella que solemos asumir indiferentes con relación a nuestra gente mayor. Y olvidamos los tesoros de sabiduría, los tesoros de afecto, los tesoros de conocimiento que nuestros viejos están llevando en su mente y en su corazón. Debemos aprovecharlos para que ellos también nos enseñen, para que nos transmitan su experiencia, para que se dediquen a actividades comunitarias, para que colaboren con nosotros desde la sociedad de fomento, desde la cooperadora, desde la cooperativa, que nos den su tiempo, que nos den su sabiduría, que nos den su afecto. Ellos son los que nos dan a nosotros. Nosotros no les damos nada, no hacemos otra cosa que recibir de ellos. Y por eso nuestra propuesta es integrarlos a la vida comunitaria para que se sientan seres de carne y hueso y no retazos abandonados y olvidados. Todos son los destinatarios de esta propuesta radical. Todos forman parte de este proyecto integrador que estamos definiendo, que estamos desarrollando. Todos deben sentirse parte de este camino común que tiene la virtud de ser abierto a cualquier sueño, a cualquier propuesta, a cualquier fantasía imaginativa. Queremos que esos sueños y esas propuestas vengan hacia nosotros. Estamos dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos. No tenemos ningún tipo de sectarismo. Solo nos importa el objetivo común y la base ética con que tenemos que desarrollar nuestra propuesta. Durante toda esta campaña hemos recorrido la provincia de Buenos Aires de un extremo al otro. Lo hemos hecho para difundir nuestras ideas, pero también para captar las ideas de la sociedad. Hemos utilizado el diálogo como forma de vinculación y hemos aprendido mucho. Conocemos a cada sector social de la provincia, sabemos de sus necesidades, sabemos de sus inquietudes y vamos a seguir así. El hecho de asumir el gobierno no nos va a hacer olvidar lo importante de estar en la calle y por lo tanto buscaremos en la calle la respuesta para los problemas conjuntos. Volveremos a salir, estaremos otra vez en la sociedad de fomento, volveremos a ir a los clubes de barrio, buscaremos otra vez el diálogo con las entidades cooperativas rurales, con los centros comerciales e industriales y estaremos a disposición de todos ellos para que nos planteen sus reclamos, sus propuestas y por supuesto sus críticas también. Y por último, amigos, al final de esta campaña, conmovidos por la presencia del pueblo en las calles, sabedores de que la tribuna de la democracia está bien defendida por cada uno de ustedes, asumimos el compromiso final. Porque en este momento ya no estamos en el momento de las promesas. Nosotros, los candidatos del radicalismo, tenemos que asumir compromisos muy claros. Yo asumo el compromiso de respetar la plataforma electoral del radicalismo en su integridad, en su forma y en su sustancia. Asumo este compromiso ante todos ustedes, pero lo asumo también y especialmente frente a todos los hombres y mujeres que acá no están y que constituyen la sal de la tierra, como los bautizó la Biblia. Asumo fundamentalmente este compromiso ante el hombre cotidiano, aquel que sufre decepciones, angustias y necesidades, aquel que todos los días sale a buscar trabajo, aquel que tantas veces tuvo que hacer esfuerzos por llegar a fin de mes, aquel que pese a todas esas circunstancias está dispuesto a entregar su afecto, su capacidad de trabajo y su confianza cada vez que es convocado para marchar hacia objetivos de bien común. Ante este hombre común, ante este hombre de todos los días, me comprometo formalmente a respetar la palabra empeñada, a cumplir con cada una de las promesas formuladas, a evitar el sectarismo, el dogmatismo y la soberbia, a dejar de lado cualquier visión mezquina de la realidad. Me comprometo también a defender y buscar permanentemente la justicia y también a garantizar para todos la libertad, la libertad. Este es mi compromiso que asumo ante todos ustedes, que saben perfectamente que no les voy a fallar. Muchas gracias.